falta. Pues le digo, nosotros casi siempre pedimos una cervecita, incluso los que nos gusta el vino, pedimos a veces cervecita porque, hombre, baja muy bien. En verano nos topamos con el alcohol y las bebidas gaseosas. No hay ningún consumo de alcohol seguro y responsable, pero sí te apetece salir y tomar un vino que sea uno de no llegar a la cena con tres vinos encima o tres cañas. Una cosa es que hay que tener clara, el alcohol nunca hidrata. Siempre se dice que una rica cerveza en verano, pero el alcohol no nos hidrata, al contrario, nos deshidrata. Es lo que ha dicho esta profesional de la salud, que repito, pues le rompe los esquemas a todo el mundo, porque todo el mundo, oye, una cervecita y... ¡ah! Dice, de acuerdo con mi padre, decía, papá no tomaba cerveza, mi papá no bebía, pero cuando le traían el jugo frío, decía, ¡ah! Así hacemos cuando nos tomamos una cervecita, pero ojo con eso, según esta profesional, no es lo que hidrata, absolutamente para nada. Que quede claro, pues, que no hidrata para nada el consumo de la cerveza. Vamos a hablar rápidamente, antes de venir con más temas, lo del Tour de Francia. Se está cumpliendo justamente hoy o ayer, 8 días que estuvo por acá por Vitoria, y ya hoy hay día de descanso. Hay día de descanso. Ayer se corrió una etapa de alta montaña ganado por el canadiense Michael Woods, segundo el francés Pierre Latour. Luego estuvo Mohoric, Mateo Gerson, Clement Bennett, y en la clasificación general pues no hay ningún colombiano así que llame la atención. Las cosas no están saliendo. Egan Bernal, ahorita lo vamos a escuchar, apenas está cogiendo ritmo. Recordemos que Egan Bernal viene casi que de la muerte, ese accidente que por poco le causa la muerte, y antes es una bendición de Dios que esté corriendo. Bueno, primero que esté vivo y segundo que esté corriendo. En la clasificación general, Jonas Vingegaard sigue siendo líder con 38 horas 37 minutos 46 segundos. Tadej Pogačar a 17 segundos. Yael Herlaid es tercero, a 2:40, y Carlos Rodríguez, el español de Lineos, a 4:22. El primero, los James, Adam James, es quinto del equipo de Pogačar, compañero, a 4 minutos 39. Los colombianos están bastante lejos. Pero esto dijo Egan Bernal ayer, apenas terminó esa dura etapa que lo llevó a uno de los montes más míticos del Tour de France. Después de haber subido esta cima legendaria, ¿no? El Tour de Dome. ¿Tú bebes? Bueno, estoy cansado. ¿Tú bebes? Ay, estuvo muy dura la etapa. Pero bueno, yo la verdad me la disfruté, porque iba tranquilo atrás. Pero nada, es súper bonita. Es súper bonita, la verdad. Tengo al menos la oportunidad de disfrutarme esta subida legendaria con un paisaje súper lindo. Y pues nada, al menos yo me la pude disfrutar. ¿Cómo ha sido el trabajo de Ineos? Hemos visto muy bien a Carlos Rodríguez. Cuéntanos un poco cómo lo habéis gestionado. Bueno, la verdad no tengo ni idea cómo le fue, pero yo intento acompañarlo hasta los últimos 4 kilómetros, porque como nunca sabe, pues había algún corte, por si podía echarle una mano, pero nada, ya en los últimos kilómetros sabía que tampoco iba a poder hacer mucho más, así que ahí ya me quedé y subí tranquilo. Pero nada, espero que les haya ido muy bien, que no está en buena forma y seguramente seguir haciéndolo bien. Sí, un cuarto, balance de luego de esta semana larga, ya cuando viene el día de descanso. Bueno, yo creo que bien. Tenemos a Cartitos que está muy bien ahí en la general. Creo que esta carrera me va a servir muchísimo. Es otro nivel, estoy haciendo unas cosas que obviamente entrenando no iba a poder hacer, haciendo unas cosas así. Es el Tour, es el máximo nivel, así que nada mejor que esto para dar un paso más y nada, espero poder asimilar bien la carga, de mañana descansar a tope y nada, con la mejor actitud para la siguiente parte del club. Te preguntaban por Carlos, vuestro líder ahora en Ineos, ha acabado cuarto, en la general sigue cuarto, quiero decir. Ha perdido algo de tiempo con Simon Yates, por ejemplo, pero le ha metido algo a Hitley, con lo cual unas cosas que entran por otras que van saliendo. Bueno, sí, yo creo que lo importante es ser muy constante y yo creo que él lo está haciendo bien hasta el momento. Pero igual yo creo que no podemos olvidar que es muy joven todavía. Yo creo que lo que está haciendo es impresionante, no se le puede pedir más, y hasta el momento lo está haciendo muy bien. De ahora en adelante lo que pase va a ser ganancia. Yo creo que el equipo está muy contento con lo que ha hecho hasta el momento y hay que felicitarlo y nada, apoyarlo en lo que se pueda, pero eso, teniendo en cuenta que es muy joven y que en futuro va a ser seguramente los mejores corredores de tres semanas. Es muy joven, me dijo el tipo que ganó un tour con 22 años. Bueno, pero ya me siento viejo, ya me hacen sentir viejo. Yo creo que nunca pertenecí, nunca me hicieron sentir parte de los jóvenes, siempre me ponían con los viejos, pero bueno, tengo 26 años, creo que estoy ahí en el límite. Egan, como ciclista hay muchas referencias para medirse la forma y la condición. Ese aguantar hasta tan poco a meta, al ritmo que se subía con los primeros, te motiva para regresar a ese nivel, el nivel del Egan Bernal del que nos espera para el futuro. Bueno, sí, yo creo que esa es mi misión y para eso entreno, para eso trabajo, y yo creo que si no tuviera esa ambición tal vez no seguiría montando en bici. Quiero volver a mi mejor nivel y espero algún día poder hacer un Tour de Francia en mejor nivel y competir contra ellos. Sería chévere, así me ganen, pero sería bacano estar en eso, en un buen nivel y medirme y saber cómo estoy comparado con ellos. Sería chévere, pero por el momento tengo que ser consciente de que va a ser una tarea muy dura y que ir paso a paso e igual ir celebrando esas pequeñas victorias como la que es estar en un Tour de Francia después de todo lo que pasó. El café sabe mejor, pruébalo. Qué milagro verte aquí, pensé que más nunca te iba a ver. Dijiste que habían otros amores que quería conocer. Ya que te había sido por perdida, ahora a mi lado quieres estar. Debes saber que aquellos errores tú lo tienes que pagar. No quiero causarte dolor, pero como yo tú lo tienes que sentir. Eso no se llama injusticia, eso sí se llama vivir. Pena me da, qué pena, qué pena me da, qué pena, qué pena me da. No creas que no te quiero, te aseguro que no es verdad. Es que la mujer que yo tengo no encuentro una falsedad. No voy a dañarlo de aquí, eso lo tienes que saber. Pues nunca podré olvidar todo lo que pasó ayer. Si me quieres pierde el tiempo, más nunca podré sostener el dolor de saber que un día tú puedas echar a correr. Qué pena me da, qué pena, qué pena me da, qué pena, qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da. El café sabe mejor, prueba. Salsa es lo que hay. No tienes que pagar, no fue que yo lo quise, eso es natural. Trata otro de tus amores, aunque me vaya a doler. Nunca me vas a hacer dejar a mi mujer.

comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Caso Cecilia, Marcela Acuña y otra explosiva carta. Mi hijo fue el responsable, no nosotros. La esposa de Merenciano Sena y acusada del crimen de su nuera de 28 años se victimizó y volvió a apuntar contra César Sena. No es la primera vez que la dirigente piquetera acusa a su hijo por el femicidio de Cecilia. Lo había hecho el lunes en un texto que se conoció luego de que fuera distribuido por Patricia, su hermana. Ahora volvió a hacerlo y con más fuerza en dos cartas que se conocieron ayer jueves. Internacionales. Nuevo intercambio de prisioneros, 45 soldados ucranianos y dos civiles fueron devueltos por Rusia. La misma cifra de uniformados fue entregada por el ejército de Ucrania, que denunció que la mayoría de los liberados que recibió estaban gravemente heridos. Deportes. Independiente eligió a su presidente en una asamblea tensa. Néstor Grindetti fue confirmado hasta el año 2026. El intendente de Lanús seguirá en su cargo 3 años más. Los hinchas pidieron la renuncia de varios dirigentes por la crisis que vive el club de Avellaneda. Espectáculos. Para ver en casa, Chueco. Juan Gustosi es un profesor de música y padre de Delfina, Martín y Vicente, a quienes cría en su casa de México con la ayuda de Amanda, la ama de llaves. Juan hace grandes esfuerzos para pagar las cuentas, pero su suerte cambia radicalmente cuando recibe como herencia una gran fortuna. La condición para acceder a ella, hacerse cargo de Chueco, la mascota chimpancé del fallecido tío que le dejó la herencia. En instantes, volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. Hermo se llena de bachata. Por primera vez y en exclusiva, Joe Vera, el hombre de tu vida. Soy el hombre de tu vida. Eibar, Oñate, Vergara, Mondragón. Todos a disfrutar de este gran bachatazo. Joe Vera en concierto. Para estar al lado de ella. Viernes 21 de julio, discoteca Pat Venus. Apertura de puertas 22 horas. Compra tu entrada en Vitoria y participa del sorteo de invitaciones para el concierto en el bar El Príncipe. Centro de Alimentación El Paisa. Bar El Paladar. Disco Pub Zaperoco. En Eibar, Bar Irimo y Bar Secreto en Hermoa. Info y reservas 690-797-787. 674-7429-23. No lo olvides. La cita es viernes 21 de julio. Disco Pub Venus. Polígono Bur. Ereca. Barrio Olarreaga. Límite de provincia. Joe Veras, el hombre de tu vida. Y no te olvides que aquí en Eurolatina estaremos dando entradas para ese concierto en Hermo, aquí cerquitica, de modo que prepárate para que participes y vayas con nosotros al concierto de Joe Veras. Porque eso es mejor para los dos. Me dices que debo olvidarte, porque eso es lo mejor para los dos. Pero ¿cómo crees que amándote tanto puedo de mi alma arrancarte? Quizás para ti resulte muy fácil, pero para mí es algo imposible. No puedo intentarlo, pensarlo es sufrir. ¿Cómo le digo al corazón que te olvide? Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida, a ver si logras olvidarte de mi amor, porque yo no puedo. Inténtalo tú, porque yo sé que jamás podré olvidarte. Será difícil para mí acostumbrarme a vivir sin ti. Como te olvido, inténtalo tú. Me

siempre. Ay, eso decías tú. Mi amor para siempre. Eso decías tú. Me queda mi corazón desorientado, tratando de atar los cabos. ¿Será que algún tercero me robó? No entiendo cómo sigue tu camino. ¿Cómo se te hace tan fácil pensando en el pasado? Atención a tu relación, que cuando menos piensa, out. Y ellas van dando mensajes, o ellos van dando mensajes, vaya pillándola. Andy Caicedo, tremendo tema, Mi amor para siempre, lo escuchas en Eurolatina 107.1, Oriente Estéreo 96.0, Sistema Nacional Olímpica, Elche, Alicante y Zaragoza. Y en Cañaveral 107.0, sube el volumen. Vamos. Por favor, que se sienta que es lunes. Digo, soy débil y lo sabes. No puedo caer, no quiero caer. Y si la vida nos hiciera encontrar, y si tu mirada me vuelve a iluminar. Ay, ay, ay. Oye, déjame en visto. El café sabe mejor. Pruébalo. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. La experiencia del Festival Mad Cool en Madrid, el festival que ha pasado por varias ubicaciones y ha experimentado con diferentes enfoques a lo largo de los años. El nuevo recinto que necesita ser replanteado debido a las largas colas en los baños y en las barras, así como a las aglomeraciones incómodas al moverse entre el concierto. Liam Gallagher impresionó al público con su actuación, mostrando un cambio de actitud y cuidado personal, lo que se reflejó en su voz. Primal Scream y The Prodigy también se presentaron en el festival, generando una conexión inmediata y proporcionando momentos de desenfreno y nostalgia. En las actuaciones musicales, se destaca que el Mad Cool cerró con una jornada exitosa. Red Hot Chili Peppers, con su formación original, ofrece un concierto enérgico y demostró su talento como banda de rock de estadio. Recordemos la música de Red Hot Chili Peppers. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo.

Mi primo Francisco, qué dolor de cabeza. Casi me toca sacarlo con la policía. Le dije, hermanito, si usted no se va cuando yo vuelva del trabajo, yo llamo a la policía porque es que usted ya está muy pesado aquí. Llevaba 2 meses y ni estudiaba, ni trabajaba, ni quería nada. Y mi pobre tía, convencida de que él había venido a España por lo menos a forjarse un futuro. Maribel nos dice por aquí: yo tuve una hermana que quiero mucho, pero la tuve en la casa varios días y era imposible. Me regañaba a los niños, a toda hora mandaba, criticaba la comida y encima no hacía nada. Hombre, mire, yo estoy viendo aquí que la queja más que por qué la gente, o cuál ha sido, porque la pregunta es cuál ha sido la peor visita que has tenido en casa. Primero que se nota más en el tema familiar. Y segundo, es por la actitud de la gente, ¿sí? Porque yo creo que si alguien se porta bien, está ahí en lajugada.com, trata de ser consecuente con la realidad, pues molesta menos, ¿eh? Pero parece que el problema es de actitud de la gente. Rentería nos dice: hola Freddy, ¿qué tal? ¿Cuándo empiezas a rifar la entrada para ver a Lloveras? Ya estaremos diciendo cómo es el mecanismo, cómo va a ser, ¿vale? Tú tranqui, no hay problema. Este no me puso ni nada del tema del día. Claudia Beizaga dice: en cierta ocasión mi padre trajo un compañero de trabajo que estaba recién llegado de Portugal. Él lo conocía desde su juventud porque mi padre vivió en Portugal. Y a él le hacía ilusión tener su amigo, pero nosotros, ni mi madre ni mis hermanos, lo soportábamos. Un señor supremamente grosero, siempre de mal genio. Y encima ponía a nuestro padre en contra. Por fortuna, solamente duró 15 días. Pregunta de la mañana: ¿cuál es la visita más incómoda que has tenido en tu casa, en tu piso? Que te dice: uy, hermano, cuando se fue usted dijo: oh, gracias a Dios se fue. ¿Cuál ha sido? Cuéntanoslo, que nosotros aquí estamos prestos para que participes en el tema del día. Tengo muchas preguntas sobre el tema del concierto de Llevera. Ya les estaremos diciendo cómo vamos a darles entrada, ¿vale? Por lo pronto, ya saben que las consigues en el Centro de Alimentación El Paisa, en el Bar El Paladar, que queda por ahí por el Artium. Y el Papi, saludamos al Papi que a esta hora está escuchando. El Papi no nos falla. En el Bar El Príncipe, calle Abrevadero número 3, ahí está el Papi, que vende también las entradas para ese concierto que va a estar buenísimo, La verdad que, si Dios quiere, no me lo va a perder. Aquí muchas veces depende si uno tiene curro o no tiene curro, ¿no? Pero pues, es un viernes, Es un viernes, vamos a mirar. 11 de la mañana, 39 minutos. Viene Rubén Sierra a esta hora de la mañana. Disfrútalo aquí en el café de la mañana. Rico y sabrosito. ¿Cómo cae bien un cafecito? Eso sí, hace un calor de lavadora, Pero ya saben que la cerveza no hidrata, deshidrata. Bueno, en fin, el alcohol. Luego dice: ay, me dio un golpe de calor. No, le dio un golpe de borrachera, mano. 11:40. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. no usaras armas, que no dispararas al volver mi espalda. Si la mejor defensa para esta batalla era hablar de frente sin que me engañaras, sufrirás por mí, esa es mi palabra, morirás de sed entre tanta agua, pedirás volver, me reiré en tu cara, porque el placer de los dioses se llama venganza. Está jugando con fuego, no me culpes ahora por tu desacierto. Si el que juega conmigo está jugando con fuego, no digas ahora, juro me arrepiento. Si el que juega conmigo está jugando con fuego, no pidas ayuda, tú perdiste el cielo. Si el que juega conmigo está jugando con fuego, tú así lo quisiste, y en verdad yo lo siento. Mi palabra, morirás de sed entre tanta agua, pedirás volver, me reiré en tu cara, porque el placer de los dioses se llama venganza. Si el que juega conmigo está jugando con fuego, no me culpes ahora por tu desacierto. Si el que juega conmigo está jugando con fuego, no digas ahora, juro me arrepiento. Si el que juega conmigo está jugando con fuego, no pidas ayuda, tú perdiste el cielo. Si el que juega conmigo está jugando con fuego, tú así lo quisiste, y en verdad yo lo siento. Se ha convertido en el duelo. El que juega conmigo está jugando con fuego, así lo quisiste y en verdad lo siento. Y si tú sigues con mi amor jugando, pronto te estarás quemando. El que juega conmigo está jugando con fuego, así lo quisiste y en verdad lo siento. Acepta la realidad, mami, tú perdiste el cielo. Con el café. El café. Bueno, resulta que hace algunos días estuvo por acá en medio de sus vacaciones CR7, el popular Cristiano Ronaldo, y dice que una de las últimas visitas, si no la última, que Cristiano Ronaldo hizo a España, el astro portugués presentó públicamente su negocio más reciente. El futbolista del Al Nassr ha apadrinado el negocio de las aguas minerales, erigiéndose al mando de Ursu 9, una empresa que tiene su epicentro en las aguas minerales de Ávila, ubicada en la Laguna del Oso. definida como mucha más que agua, los trabajadores de la empresa aseguran que la bebida pretende mejorar la calidad de vida de la población en general, de origen alcalino, por su procedencia del suelo y de las rocas porosas. En su web aseguran que gracias a este punto de partida el producto está protegido de agresiones externas, garantizando características estables y permanentes y sin sufrir contaminación humana y química. Sin embargo, aquí viene el cuide del asunto, Cristiano, no es oro todo lo que se reluce. Desde El Comidista, la web especializada en gastronomía del país, advierten de la existencia de una gran cantidad de mentiras detrás del negocio de Ursu 9. Por ejemplo, destacan que no hay evidencia de que las aguas alcalinas sean mejores que las otras y que todos los estudios científicos que existen al respecto son de gama baja o cuando menos dudosa. De modo que no demoran en decir que el hombre está haciendo publicidad engañosa, etcétera, etcétera. Lo único cierto es que la Avenida ha presentado su bebida energética, dice agua pura, antioxidante, y ya han saltado los demás. Esto es complicado porque siempre hay dinerito de por medio, ¿no? Por piden algún tipo de, pues no sé, yo creo que si está hablando de beneficios y no le están echando nada que perjudique, pues bueno. No sé, aunque obviamente uno no puede engañar a la gente diciendo que, pero toda la vida ha sido así, ¿no? Dicen que tal producto es buenísimo contra no sé qué y resulta que nada, todo está en la actitud mental que tiene cada uno. Eso dicen algunos especialistas. 11:47, vengo con las últimas noticias porque nos vamos ya. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. ¡Sufrido! Sale para la calle decidido a hacer su vuelta, no anda en esta la más fuerte roncó. Desde chamaquito le gusta coger lo ajeno y su tiempo fue a su mes que salió. Su malo corita que conoce del penal, pa' un robo lo computó. El dueño tenía lo de él y quizás se la dejó. Esa no fue la crianza que los viejos de él le dieron. Pero la calle está bobo y todo el mundo está atrás de dinero. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. No me pare que se espere, estamos ready. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. No me pare que se espere, estamos ready. Puede ya salir a todos los días, malo coro haciendo trio y de todo. Desde menorcita esa triquita andaba ruling, fue temprano que la calle cogió. Se gustan patrones, hace par tenía uno, caminaba, la tenía con todo. Pero el tipo vio a un tumbo y frenan y le dieron a los dos. Esa no fue la crianza que en su casa ya le dieron. Pero la calle está bobo y todo el mundo anda atrás de dinero. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. No me pare que se feria, estamos ready. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. No me pare que se feria, estamos ready. es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Yo sé que de pronto por ahí uno puede dejar perdido alguna cosa, se le cayó una cadena, un anillo y nunca más lo encontró. Pero algo minúsculo, ¿no? Yo pequeño, yo qué sé. A las muchachas se les pierden mucho los pendientes cada rato, etcétera, etcétera. ¿Pero ustedes creen que alguien se haya olvidado de un Rolls Royce? O raro, ¿no? Que lo hayan dejado abandonado. Pero un Rolls Royce, pero no es ni el llavero, ni es, no, es un Rolls Royce, estoy viendo el vídeo. Atención a esto, porque dice, nos hemos encontrado un Rolls Royce abandonado en Serrano. Estaba abierto y descubrimos que era un antiguo coche aire de quién. De la colección de Julio Iglesias. ¿Será que el viejo ya le olvidó dónde dejó el carro? Así inicia el video que se ha viralizado en TikTok. Se trata de un Rolls Royce evidentemente descuidado, situado en un parking de Madrid. El usuario de la red social Coches Tots Madrid asegura que pertenece al famoso cantante. Tal y como muestran las imágenes del coche, se mantiene en perfectas condiciones en su interior, pero la carrocería presenta evidentes señales de abandono. Está cubierto de una espesa capa de polvo, tiene rayones y dibujos hechos por terceros. Le han puesto ahí lavame, cochino, cosas de esas. Pero imagínense, dejó, si es cierto, porque aparece en el video, aparece como una especie de carnet de Julio Iglesias, ¿no? Todo indica que el coche pertenece al artista, pues en su interior se encuentra una cartera con papeles que identifican al cantante, una copia del documento de identidad personal y también del vehículo, escrito en inglés. Sobre el vehículo, tal y como informan, según la matrícula, se trata de un Rolls Royce Corniche 2 convertible, un modelo americano fabricado en 1977 hasta 1995. Puede ser del año que sea, pero es un Rolls Royce. La pregunta es, ¿el hombre lo dejó abandonado o se le olvidó dónde lo dejó? Vaya usted a saber. Mañana regresamos en el Café de la Mañana con la producción de Nicky Cuervo. Gracias a la gente de la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali. Al Sistema Nacional Olímpica y sus emisoras en Elche, Alicante y Zaragoza. Y muy pronto estaremos ya en Pamplona. El café sigue creciendo. También saludamos a la gente de la 107.0 Cañaveral, en el norte del Cauca, donde llega en el Valle del Cauca, originando desde Pradera Valle. Alguien me dijo, oiga, no diga quiénes son los dueños de las emisoras, porque van y se los contactan, hermano. Usted es muy ingenuo, le dije, no, es que yo trabajo, mijo, y yo no miro, yo hago mi trabajo, bueno, regular o malo, pero lo hago con profesionalismo. Agures que digo, si Dios los bendiga, Dios los bendiga, y nos escuchamos, si Dios lo permite, este calor en la tarde. Si no nos deshidratamos, a punta de cerveza. Chao. Levántate con el café. El café. Tu barco nada más, no sabe navegar.

Eurolatina 107.1. What's up, bro? ¿Dónde está Francisco? Ese mexicano loco, yo creo que está encerrado, no va a salir. Pero no más loco que Isabel. Yo sé lo que está pasando en esa gira. Dominican Girls. I think we might need a new manager. Está ya metido encerrado en el hotel. Oye, pero no más loco que Francisca. ¿Again? Isabela. Isabela. Are you kidding me? 12 horas, 7 minutos. Eurolatina.